beso suavecito, solo por un ratito. Uy, se me paró la chota. Un beso y déjate de hielito. Pégame un beso en el chisito y yo te dedico esta canción. El beso en el chisito, no seas pavota, métetelo en la boca. El beso en el chisito y ese hielito, métetelo en la concha. Ay, dijo concha. El beso en el chisito, te van a aplaudir las orejas como una foca. El beso en el chisito, como te gusta, puta que te parió. Beso en el chisito, ay qué chiquitito. Estoy como loca, se me hace agua la boca. El beso en el chisito, ay qué asco, tiene quesito. Claro, gorda pelotuda, es un chisito. El beso en el chisito, como te gustan los huevos en la boca. El beso en el chisito, de vivo te encajo un bigote de ricota. El beso en el chisito, lamiendo, lamiendo el tronco de la chota. El beso en el chisito, no me lo muerdas, puta que te parió. Gran hermano y la concha de tu madre. Esto es como meter la mano en una bolsa llena de conchas y sacar una pija parada, hijo de un camión lleno de puta. El beso en el chisito, no seas pavota, métetele en la boca. El beso en el chisito, de vivo te encajo un bigote de ricota. El beso en el chisito, tengo la chota dura como una roca. El beso en el chisito, como te gusta, puta que te parió. Bananero, estás expulsado. A la puta que te parió.